Pero él replicó: «Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos». Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. La Iglesia nos propone en este domingo el tema de la misericordia. Y es oportuno, ahora que falta tan poquito para que termine el año de la misericordia, renovar nuestros deseos de ser beneficiarios de esa gracia tan grande. No dejar que se vaya la misericordia sin implorarla, sin amarla, sin realizar actos de misericordia hacia el prójimo también. Momento oportuno. Y no solamente está la parábola tan hermosa del hijo pródigo, sino que aquí la Iglesia pone lo que está antes también, para que entendamos no solo la misericordia del Padre con el hijo extraviado, sino que entendamos también otra cosa. Hay dos parábolas antes del hijo pródigo que pone la Iglesia aquí. Una es la de aquel que pierde una oveja y deja las 99 y va en busca de una. Y cuando la encuentra se pone tan contento, reúne a los amigos y les va a contar lo que ha encontrado, porque muestra aquí el Señor, con esto quiere mostrar la alegría que tiene el que encuentra una oveja. Es decir, Él quiere que pensemos la alegría que Él tiene cuando alguien se convierte. Porque es el tesoro de Dios. Es el tesoro. Las almas son tesoros para Dios. Y la alegría que hay en el cielo, los ángeles se regocijan. Se regocijan, dice aquí, sobre todo el pasaje donde la mujer pierde una moneda de plata, la va y la busca por todos lados hasta encontrarla, y cuando la encuentra va con las amigas y va a contarles que encontró. El Señor es muy bueno porque dice, les dijo a sus amigas: alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Y nada más, o sea, es muy difícil que una mujer solo diga una frase tan corta. Seguramente han estado hablando todo el día, ¿verdad? Y seguramente han gastado esa moneda haciendo una fiesta, pero lo importante es la alegría de haber encontrado lo que se había perdido. El Señor quiere que nosotros entendamos la felicidad que Él goza con que nosotros no nos perdamos. Tanto es el amor, tanto, que cuando se convierte un alma hay un júbilo en el cielo. Los ángeles se alegran, dice, porque se encuentra la moneda. Es decir, la moneda es el alma perdida. ¿Pero por qué se alegra? ¿Por qué pone aquí el texto que se alegran los ángeles y no pone se alegra Dios Padre? Porque la alegría más grande de Dios no es solamente que un alma se convierta, sino que como todos los que están en la eternidad gozan del gozo de Dios y participan del mismo amor de Dios, para todos ellos es causa de gozo. Entonces el Señor quiere que veamos también que hay una escala, una escalera que llega hasta Dios. Están los santos, están los ángeles que se regocijan con el mismo amor de Dios. Y Dios es más glorificado cuando uno ve cómo se gozan ellos de que una almita se haya salvado. Por eso, o que se haya convertido, que se haya confesado. Almas, los santos estaban obsesionados por conseguir almas para el Señor y por eso hacían penitencia, oración de verdad. De verdad lo hacían y buscaban todo modo y toda ocasión para hacer penitencia. Por eso la Virgen en Fátima eligió a los pastorcitos para que se inmolaran en sacrificio por sus hermanos. Un año y medio, dos, suficiente. Pero se inmolen almas, almas. Y por eso Jacinta y Francisco, y también Lucía seguramente, cuando pensaban lo que significa un alma condenada, no podían dormir sin hacer penitencia, necesitaban hacer, porque entendieron el amor, porque Dios les dio a conocer lo que era el amor. Y no podían estar ellos sin darle algo a Dios, porque el amor es dar. El verdadero amor es dar, por eso ellos no podían, estaban día y noche pensando qué le podemos dar al Señor. Por eso nos entiende personas que vienen al culto de Dios, a la Santa Misa, buscando a ver qué le puedo pedir a Dios. Cuando en realidad tenemos que pensar qué le puedo dar a Dios, porque el amor es ante todo dar, y es mejor dar que recibir, porque dar es recibir, aunque de otro modo y en otro momento. O sea, nosotros estamos invirtiendo en este mundo. Bien, vamos un poquito a la parábola rápido del hijo pródigo. También aquí, esta parábola del hijo pródigo es un invento que tiene Jesús para mostrar la alegría del Padre. Ahora sí se va a enfocar en el Padre, que goza. Pero es el Padre que con una gran bondad, yo creo que el Padre sabía ya la debilidad del hijo, los padres saben. El hijo le dice, papá, ¿cuándo va a repartir tu herencia? ¿Por qué no la repartes? El padre reparte la herencia, era justo, no había nada hasta aquí, no había ningún problema. El hijo tenía ya en su corazón, este hijo pequeño ya tenía en su corazón la lujuria. Tenía la lujuria que lo dominaba en su corazón y quería salir a tirar todo con mujeres. Era su pecado fundamental, la necedad, la ceguedad y la lujuria. Y entonces el padre sabe que hay algo, pero el padre respeta la libertad de los hijos, la respeta. Y eso es lo que más miedo nos da, es un don la libertad. Uno dice, yo soy libre y hago lo que quiero, cuidado. Tus mismas palabras te están condenando, porque cuando Dios te haga juicio, Él te dirá, eras libre y hacías lo que querías. Porque uno va a decir, Señor, no sabía, Señor, yo no puedo, no, en realidad lo hice porque me dijeron, y yo lo hice porque me vi malos ejemplos, y porque el demonio me tentó. Eras libres, dijiste muchas veces, yo soy libre y hago lo que quiero. Lo has dicho, mira, y nos mostrará, lo has dicho. Y bien que lo decías, yo hago lo que quiero, cuando tenías 10 años se lo decías a tu mamá ya y a tu papá. Y así fuiste creciendo con esa libertad mal utilizada. Bueno, el padre respeta la libertad. Dios te la va a respetar, te lo va a dejar. Porque Él necesita o que lo ames. Él necesita que tú con esa libertad elijas amar, porque solamente los que eligen amar estarán con el amor, que es Dios. Solamente el que elige amar, y amar es dar. No sentir, es dar, aunque no sienta. Si yo estoy preparándole la comida a mi familia con amor, no necesariamente tengo que sentir bonito mientras cocino, me puedo estar quemando. Puede saltar el aceite en mi cara, pero sigo trabajando y me quemo la mano y sigo. No importa que yo no esté, que sienta agradable. Eso es amor, porque estoy muriendo a mí, estoy haciéndolo por los demás. Tengo que aprender que el amor no es sentir bonito, no necesariamente sentir bonito. Entonces, le reparte la herencia y el hijo se va a tierras lejanas, a un lugar bien lejos. ¿Por qué? Porque el que peca no quiere que le conozcan, sobre todo sus conocidos, porque no tiene problema en ir a pecar con otros y decir lo que es y hacer lo que se le ocurra delante de cualquiera, pero no con los conocidos. Entonces, ahí viene algo que está en la psicología del hombre. Me voy lejos a pecar, donde no me vea nadie, pero me ve Dios. Tengo una conciencia. Y empezó a derrochar otra característica del pecador. Se enceguece. No lo frena nadie. Sigue y sigue y sigue enceguecido. No quiere pensar. Sigue. Porque si él hubiera pensado que ya le quedaba poco, hubiera proporcionado sus gastos. Hubiera cometido un pecado de lujuria por semana o uno por mes. Pero ahí no hay control. Así es el ser humano, no hay control. No digas solo una vez, no, mentira. Te engañas, otra trampa del demonio. Solo tomo una vez más, solo caigo una vez más y después ya no voy a caer bien porque después ya no voy a caer más. Mentira, caíste bien, te metiste más en el lodo, creaste un mayor vicio, una mayor adicción, y ahora, ¿cómo haces para que el segundo acto de arrepentimiento sea de verdad? Porque eso no lo manejas tú. Tú no te arrepientes cuando tú quieres, sino cuando Dios te da la gracia. Y no tiene por qué dártela, porque ya te la dio una vez. No tiene por qué repetirla. Señor, ¿por qué no me das la gracia? Te la he dado tantas veces. Pero esta vez será... Tantas veces me dijiste eso, que sería la última. Y siguió derrochando con necedad. La necedad es una característica. Por eso el demonio cuando tienta, siempre se le puede encontrar en... Si uno presta atención, lo va a descubrir de alguna manera, porque es tan tonto, porque es muy inteligente. Son seres que nos superan, pero tiene torpeza, tiene necedad. ¿Por qué? Porque él vive imbuido en el pecado, no tiene luz, ha pecado contra la luz, entonces vive en la oscuridad y a veces mete muy grandemente. Uno dice, pero qué tonto me lo dice. Yo cuando hago exorcismo a veces dice cosas y después se arrepiente, el demonio dice, ay, ¿qué dije? Y uno dice, ¿será tan tonto? Sí. Por momentos sí, por momentos hay que tener cuidado, pero por momentos es torpe, porque odia tanto que se atropella. No puede soportar, tenía que haber esperado 5 minutos más y ya tenía, pero no aguantó, dijo todo, se descubrió, no aguantó, es soberbio, no se controla. Si el ser humano le cuesta controlar las pasiones, que son sensitivas y corporales, ¿cuánto más cuesta controlar aquello que viene del espíritu, que es la soberbia? Cuando viene con fuerza, como la tiene el demonio o la tiene el pecador, es muy difícil controlar. Entonces siguió gastando todos los bienes y quedó tirado. Y buscó trabajo. Y cuando encontró solamente para apacentar cerdos. Esto es una burla. Es decir, Jesús está diciendo, ¿a dónde termina el pecador? A cuidar lo que es símbolo del pecado, lo más asqueroso para un judío, lo más aberrante es el puerco, porque come inmundicia, si es un animal impuro, es signo del pecado el puerco, no lo coman. Ustedes van a un judío y le regalan para su cumpleaños un puerco, no lo va a comer, lo va a tener para el siguiente cumpleaños, porque no comen, ningún judío va a comer un puerco. Y entonces no solamente va a cuidar puercos, va a comenzar a tener envidia del puerco, porque el puerco come bellotas y a él no se la dan. Es decir, ir a envidiar ¿a quién? Al que vive con el hocico metido en el barro y va permanentemente allí masticando todo lo impuro. ¿Me entienden? Ese es el puerco está hecho para eso, mastica todo. Y si la bañan, se revuelca inmediatamente en el barro, en el lodo, se revuelca. Porque está hecha para, o sea, busca el fresco del lodo. Eso también es símbolo del pecado. El pecador se va a revolcar en la inmundicia. Dice San Pedro que el pecador que se arrepiente y después vuelve a sus pecados es como el perro que vuelve a su vómito. Vomitó el perro, vieron que el perro vomita, después al ratito queda dando vuelta, va a olfatear y como que empieza a comer eso. Es una cosa fea, no sé por qué se hace eso, pero es signo del pecador que va y vuelve. Dice, o si no, como la puerca o el puerco que se lo baña y se revuelca en el lodo. ¿Para qué quiere? No va a estar nunca limpio. Así es el pecador que vuelve y vuelve y vuelve. Y entonces el puerco tiene esa posición curva. Es curvo el puerco y no puede mirar para arriba. Dicen que un puerco no puede contar las estrellas. El puerco nunca vio un avión. No puede mirar para arriba. En Argentina hay un dicho, ¿qué sabe el puerco de aviones si nunca ha mirado hacia arriba? Porque está mirando solo la realidad que tiene delante de sus ojos y su nariz y su boca, los sentidos. Es decir, en esos tres cosas y se expresa, está ahí olfateando, comiendo, pero su realidad es hasta donde llega el hocico. Así es el pecador. ¿Cuál es su realidad? Donde le llega el hocico, la pornografía. No lo saquen de ahí. O la avaricia, o la ira, o él mismo, la vanidad, la ropa, el celular, el carro, mi propia voluntad. Tenemos el hocico metido en una realidad que nos cierra. No podemos mirar. Pero el hombre fue creado vertical. Entonces el hombre sí puede levantar la cabeza. No hagamos como el cerdo. Levantemos la cabeza y veamos que hay otra realidad. Cuando Dios nos creó vertical es para que lo miremos a Él. Que no nos quedemos como el puerco mirando solo la realidad inmanente, la realidad material inmediata que tenemos delante del hocico. Entonces, todo esto es una figura hermosa para ver lo que es el pecado, pero también para que veamos la alegría del Padre cuando se convierte un pecador. ¿Qué va a decir el hijo pródigo aquí? Se pone a reflexionar, dice, es lo más importante para que se convierta a alguien. Retírate del hocico, saca el hocico de ahí, vete de ahí. Ponte derecho, vete 3 días, 5 días de retiro, solito. Piensa cómo estás viviendo, se te va a abrir un panorama gigantesco y te empezarás a dar cuenta, qué idiota que soy. ¿Cómo he perdido el tiempo? Ah, porque ahora no se te va un día entero así como agua. Porque antes pasaban los días y tú no te dabas cuenta. Y veías a tu hijo que iba creciendo. ¿Cómo crece este? Y claro, llevas 20 años ya. ¿20 años que estoy ya que tuve a este, a mi hijo? Sí, ya llevas 20 años. Y se te va la vida. Y tú, como estás a una velocidad fuera de lo natural y no te levantas a pensar cómo estás viviendo, se te está terminando tu posibilidad de elegir y ya te queda poco. ¿Qué vas a hacer ahora con tan poco tiempo que te ha quedado? Entonces, todos los días cuando yo me levanto, a la noche hago el examen de conciencia y digo, ¿cómo viví este día? ¿Qué hice de bueno? ¿Cómo puedo mejorar lo bueno? ¿Qué hice de malo? ¿Cómo puedo evitar mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Es decir, tengo que ser dueño de lo que hago. Yo tengo que programar y decir, esto lo voy a hacer, esto no. No ir y lo que salga hago en el momento, porque eso es destruir la vida. Eso es vivir sin prudencia, es vivir al azar. Y solamente los animalitos viven al azar o el hombre animalizado. Pero el hombre racional razona, por eso es racional, porque razona y administra el día, administra la semana y vívelo como quiere vivir. Y no vive solamente, sino que vive como quiere, elige vivir así. Y con un panorama bien abierto y cada tanto hace un retiro espiritual. Los primeros sábados de mes se viene a Frisidín a hacer el retirito mariano del sábado que vamos a pasar a la tarde. Hermoso, te cobran, no te cobran. Ah, y cada tanto va a estudiar, un día a la semana va a estudiar el catecismo, ¿dónde? Frisidín, a la tarde. ¿Te cobran? No cobran. Ah, no cobran. Ay, qué tonto, ¿cómo no venía? Porque todo el mundo me cobra y hago cosas que me cobran y las sigo haciendo. Voy a la peluquería y me cobran y ahí como me cobran. Y me hacen el maquillaje y como me cobran. En cambio acá te enseñan la doctrina de Cristo que te va a dar la eternidad y no te cobran. Qué tonto para elegir, qué bárbaro. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no pienso? Y así también con otras cosas. Pagamos lo que sea para tantas cosas inútiles. Y lo que está gratuito no lo aprovechamos. Yo creo que tendríamos que poner un valor muy alto, a ver si empieza a venir más gente. Porque pareciera que el valor de la realidad está medida por el dinero. Tendríamos que cobrar para recibir la comunión 20.000 millones de dólares y nos quedaríamos cortos. Pero yo creo que ahí querrían comulgar mucha gente. Por lo menos los que puedan tener acceso a ese dinero lo pagarían. Porque parece que en el mundo ahora está medido por lo que cuesta materialmente, pero no es así, porque tú respiras y el aire, que es gratis, vale más para ti que 20.000 millones de pesos, porque ¿para qué quieres tener 20.000 millones de pesos si no tienes 3 minutos para respirar? Porque te mueres. El sol es gratis, por lo menos no han puesto impuesto al sol. Porque dicen que en México una vez pusieron impuesto a las ventanas de las casas. ¿Cuántas ventanas? Tanto tienes que pagar. O sea, la vida es ridículo. Impuesto al sol, porque impuesto al agua hay. Y nadie se dio cuenta cuando lo pusieron. Y nadie se dará cuenta cuando pongan impuesto al sol o al aire. Te lo van a cobrar un día te lo cobrarán. Dios no hace eso, no te cobra nada. Te da la eternidad si tú quieres. Vuelve el hijo y dice, le diré a mi padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tratado como... he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Segundo, trátame como a uno de tus jornaleros. Tres cosas le va a decir. Pero lo interesante es que el padre no deja que digan las tres cosas. Le corta el discurso. Y empieza y vuelve cabizbajo y lleno de, ay, de vergüenza. Y el padre que lo ve de lejos, ¿por qué? Porque el padre todos los días iba a mirar. Y varias veces al día miraba y oraba y se sacrificaba por su hijo. Y cuando lo vio, el padre sale como flecha en busca del joven, de su hijo. Así hace el Padre, viene en busca de nosotros y nos abraza y nos besa. Dice Jesús, esto lo inventa Jesús para que entendamos cómo es el Padre. Lo besó, se le tiró al cuello y lo besó. Esa es la expresión más cariñosa, de mayor amor que se pueda tener con el hijo, abrazarlo y besarlo. Lo otro es matarlo por haber hecho lo que hizo, pero no, lo abraza y lo besa. Pero no solamente el hijo empieza, padre, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser hijo tuyo. Y antes que le diga, trátame como a uno de tus jornaleros, el padre le corta el discurso y dice, pronto, pronto, pronto. Esa palabra es muy importante, rápido. Traigan el vestido nuevo, que significa la gracia, lo va a revestir. Vestido nuevo, anillo en sus manos, significa el desposorio y la dignidad, pero el desposorio con Dios. Y reconocerlo de vuelta como hijo, porque tiene el anillo que lo identifica con su padre y con la casa de su padre. Y las sandalias, la dignidad que recobra. Y el becerro cebado, gordito, preparado, es el cordero que está reservado para el banquete eterno, el cordero inmolado por nuestros pecados, simboliza a Cristo. Pero todos contentos, y el hijo mayor siente de lejos la música. Y acá viene un tema que es muy doloroso y que se repite tanto en la iglesia. Claro, el hijo mayor siente danzas, baile y se pone mal. ¿Por qué? Porque ya está mal adentro de él. Está mal, escucha música y alegría y se pone mal. Eso se llama envidia. Y ya empezó a pensar, ¿no será que habrá vuelto este degenerado de que se dice hermano mío? Ya sabía él, y se quedó afuera haciéndose el enojado con el padre. Padre, tú tienes la culpa. ¿De qué, hijo? ¿Tienes la culpa? ¿De qué? No sé, pero tienes la culpa. Pues se enojó con el padre. ¿Cuántas veces nos enojamos con Dios? Lo llamó. Salió entonces el padre y le rogó, entra hijo, entra al reino de los cielos. Cuidado, porque el que dice yo cumplo todo, padre, yo siempre he ido a misa, yo cumplo, yo rezo rosario, yo cumplo, cuidado, cuidado, no te guíes por ti, no te vanaglories de las obras que haces. Porque hay que ver qué hay en tu corazón, que no es algo que se vea, solo tú lo puedes saber. Y entonces, él le replicó, hace tanto tiempo que te sirvo, claro, el súper perfecto, sin desobedecer jamás una orden tuya. Y le estaba desobedeciendo porque no quería entrar. Ya se pisó solito. Y si se lo dices porque no vivió así, si se lo está diciendo es porque no hubo amor, porque el que ama no reprocha. No hay amor en este hijo mayor. No tiró el dinero con las mujeres, tal vez porque era avaro. Tan avaro que con los bienes que le dio el padre no fue capaz de comprarle el becerro gordo al padre para comerlo con sus... Estaba esperando que el padre, además de haberle dado la herencia, le regale el corderito gordo. Egoísta, mezquino, avaro, no tiene amor. Cuidado que no nos pase eso cuando se convierte a alguien. Cuando alguien llega que es un pecador, uy, padre, ¿usted sabe que tal persona hace esto, esto y vive así? No me interesa que viva así. Lo que a mí me interesa es saber que está ahora de otra manera. Lo único que me interesa, no me importa dónde ha vivido. Padre, ¿sabe que tal padre que está celebrando es esto, esto? No me importa que sea lo que... Él está celebrando misa, bendito sea Dios. Está confesando. ¿Qué te importa lo que ha hecho en su vida? Trata de mirar ahí a Jesús, porque si tú miras ahí solo un hombre, tú estás pecando, porque tú no ves a Jesús y no tienes fe. Y tu boca te condena, tu boca te condena. Y eres el criticón del hermano mayor, no eres el hijo menor. Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo. No dice vino mi hermano, porque el que está con esa actitud no reconoce ningún hermano, ni su propio hermano. Viene ese hijo tuyo, tuyo es, salió de ti, es como tú. Como dijo Adán cuando pecó, la mujer que tú me diste, la que tú me diste, no dice mi esposa, me dio de comer y pecó. Fíjense, hay una gran sabiduría, esto es palabra de Dios, no hay contradicción. Y viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres. Y tú te lo guardas muy bien en tu bolsa y no lo compartes con tus amigos. Y dices que yo tengo que compartir mi cabrito con tus amigos, pero tú no compartes nada con nadie. Ni la alegría que yo tengo la compartes conmigo. Y tú mandas matar el becerro gordo, para colmo. Mira, cómete tú este becerro, mételo en la boca. Y cállate. ¿Cuánto estás ofendiendo a Dios con tus palabras? Cierra tu boca. El padre repuso, hijo, cuánto amor en el padre. Hijo, tú siempre estás conmigo. Alégrate, estás conmigo, estás con Jesús. Lo tienes siempre, aunque pocas veces vengas. No digas que parece que Dios te abandonó. Si yo le pido y no me escucha. Y tú vienes a verlo. Porque Él te pide también que lo vengas a ver. Y tú lo escuchas. Un minuto vienes a verlo y le pides la lotería. Le pides, o sea, lo que le pide es que se convierta a tu hijo. ¿Sabe lo que vale una conversión? Toda la sangre de nuevo de Jesús. Y tú le pides la conversión de un alma que cuesta tanto. Una vez, o con la mente, alguna vez, pero nunca vienes a verlo. Entonces, tú eres un egoísta, porque tú no das, tú quieres recibir. Si tú quieres que tu hijo se convierta, sangra tú también un poquito, en tu rodilla, en tu corazón, en tu alma, haz ayuno, estate 3 horas diarias con Jesús, y después de 30 años de hacer eso sin enojarte y quejarte, puede ser que se convierta, porque tu sangre no vale la de Jesús. Él necesita que alguien redima a su hijo. El hijo dice, ¿cómo nos sigue el papá? Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta o vamos a advertir que la eternidad es nuestra? Uno dice, ay, si yo tuviera $100 para... o $1,000, $1,000,000, me haría esto. Tienes más que eso y no te das cuenta. Pues si vives en gracia de Dios, posees a Dios, que vale más que $1,000,000,000. Y posees todo el universo, es tuyo. Y cuando vayas a la eternidad, podrás ir al planeta que quiera y a la galaxia que quiera. No necesitas la NASA para que te dé un cohete espacial. Y podrás investigar los secretos de la naturaleza. No necesitas nadie que te enseñe, porque lo sabrás todo ahí. Lo tienes todo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entiende lo que significa una resurrección. Entiende lo que significa que alguien se convierta. Si no te pones contento es porque no tienes fe. Es porque no te das una idea, no has entendido a Dios, no has entendido por qué murió en la cruz, no has entendido lo que significa un alma que no muere jamás. Ese yo tan valioso que tenemos los seres humanos, ese yo personal, es irrepetible y es grandioso. Esa es la dignidad más grande que hay sobre la tierra, la persona humana. Pidamos a la Madre de Dios que nunca se separe de nosotros. Porque si en esta parábola el hijo se fue, es porque no había mamá. Estaba el padre y los dos hijos. No toca. Porque si Jesús hubiera dicho que también estaba la mamá, no podría decir esto, porque no se hubiera ido el hijo. Porque donde hay una madre está la unidad de las familias. Donde está María en un hogar, no se desintegra la familia. Donde está la Santísima Virgen, no hay desintegración. Tal es así que María es la gran integradora, integró, tejió al Verbo, dándole naturaleza humana. Ella integró al Verbo en todo lo humano, le dio la integridad de la naturaleza humana. Pidamos a ella entonces que siempre esté en nuestra vida, en nuestra familia. A través del Santo Rosario la vamos a vivir intensamente, vivir intensamente su presencia en nosotros. Que así sea.